La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 minutos con usted. De 5 minutos con usted, hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Yo soy Roberto Sancho y continúo en compañía del filólogo y gerontólogo don José Miguel Salazar Barquero, que nos está hablando acerca de la vejez saludable. Muy buenos días, don José Miguel. Buenos días, don Roberto. Bueno, estamos hablando de la memoria y estamos hablando de cuidar el corazón a través de los pensamientos positivos, y esto tiene que ver con otro tema muy importante, que es la calidad de vida, don José Miguel. Muy bien, la calidad de vida está estrechamente relacionado con mi salud, está relacionado con mi memoria y fundamentalmente, Roberto, con el concepto de reeducación. Reeducación es un término muy importante que tenemos que incorporar en la calidad de vida. Una nueva forma de reaprender. Exactamente, reaprender las cosas, porque una cosa importante es que no importa la edad que tenga la persona, nunca se deja de aprender. La memoria no tiene edad. La memoria es un factor que tiene que estar estimulándolo. ¿Por qué? Porque todos expulsamos estratégicas. ¿Qué significa? La persona que chorrió café ahora en la mañana, ella sabe la cantidad de agua, la cantidad de azúcar que tiene, de café que tiene que utilizarla. Exactamente, ¿ahí qué estamos utilizando? Reeducación. En la literatura, en las novelas, en los cuentos, era perfectamente aceptable que el abuelo estuviera fumando y ese tipo de actividades que en este momento ya sabemos que son nocivas. Y entonces no es solo dejar de escribir sobre ellos, sino también dejar de hacer cosas que son negativas, aunque por muchos años las hiciéramos. Exactamente, incluso la institución ha hecho unas grandes campañas en ese sentido, ¿verdad? En que notemos que hemos que reeducarnos, al dejar de fumar, hacer ejercicio. Ejercicio saludable, estimular, estar sociable. Otra cosa importantísima, Roberto, en reeducación es que la persona nunca está sola. Uno siempre va a necesitar de los demás. La reeducación es un concepto muy importante. Nadie está solo. Uno siempre tiene. Si tiene buenos recuerdos, siempre está bien acompañado. Don José Miguel, mi padre murió a los 90 años y cuando yo estaba pequeño recuerdo que nos mandaba a la pulpería y si ahí no había y uno venía y le decía, no había, dice, si hubiera tomado de ahí hacia la otra, yo hubiera tenido que caminar menos, ¿verdad? Yo tenía que caminar tanto. Entonces, en aquellos años caminaban mucho, después vino la modernización y ahora andamos en carro hasta la pulpería. Exactamente. Reaprender es esta calidad de vida que usted nos dice, volver a tomar las caminatas. Exactamente, retomar y muchas veces también no dejarlo todo, digamos, por pereza, ¿verdad? Que está muy cerca, por el tiempo. Ese factor, la prisa, es un factor que tenemos que nosotros controlarlo. Y otro factor, para mí, mi hijo Roberto, que usted iba a la pulpería por la feria. Recuerda el concepto de feria. Correcto. Y eso es sí. Un concepto de reeducación. Entonces, muchas veces ese término de feria, si lo aplicamos a la generación del 87, ¿no? ¿Qué es eso? La feria, íbamos a la feria. Eso es reeducación también, ¿verdad? Bueno, a ver si nuestros campesinos, nuestros agricultores en la feria, el agricultor, se acuerdan de la feria y nos dan bueno. Un manguito más, un durazno. Sí, eso sería sí bueno. Lo hacen, sí lo qué hacen. Bueno, qué bueno. Esos son los que no son intermediarios, por supuesto. Sí, don José Miguel. Y otra cosa es que antes hacíamos los cálculos mentales. Íbamos a la pulpería y era tanto. Después se hacía con el cuaderno y el lápiz. Y ahora si no hay calculadora, no se damos, puede. Exactamente. Son esos hábitos, Roberto, está hablando usted muy bien, que son pequeños detalles que hay que estimular a la memoria. Son factores que nosotros tenemos que considerar, aunque sean sumas pequeñas, utilizarlo. No todo hay que dejarlo a la memoria. Uno tiene que mantener agendas, eso es importante también, ¿verdad? Pero fundamentalmente uno tiene que estimularse, retarse. El aprender es retarse. Las cosas que a uno le gustan es retarse. La memoria necesita continuamente ese estímulo continuo. Y esta calidad de vida en la que estamos hablando del adulto mayor, por supuesto, también tiene que ver con la familia. Exacto. Y el apoyo que puedan dar y que la familia sea ese núcleo indestructible, ¿verdad? Exactamente. Una buena familia son muy buenas relaciones. Buenas relaciones son buenos procesos de comunicación. Buenos procesos de comunicación es calidad de vida. Calidad de vida es reeducación. Así la sociedad se va integrando. Vamos haciendo los mejores. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué le parece, don José Miguel, si mañana hablamos de un lenguaje positivo, eso, que es algo también que muchas veces no tomamos en cuenta? Excelente, me gusta el tema. Entonces, les esperamos mañana, si Dios lo permite, para hablar sobre el lenguaje positivo y la salud en el adulto mayor. Por hoy, que la pasen bien. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.